Bien, decíamos que la justicia porteña hace unos pocos días avaló el freno a la construcción de torres, de megatorres, en el barrio de Caballito. Este es un megaproyecto para construir 10 edificios, entre ellos shoppings y estacionamiento, a través del grupo IRSA y Portland, otra de las empresas participantes. Y también cabe decir que lo habían presentado como si fueran 4 proyectos diferentes. El gobierno porteño en su momento autorizó esta obra, pero ahora la justicia le puso un freno. Vecinos y organizaciones reclaman que ahora esto se trate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Para saber más detalles, estamos en comunicación telefónica con Juan Pose. Él es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6, Caballito. Te damos la bienvenida, tengo una idea. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, es un pasito, ¿no? Adelante, por lo menos se ha logrado el freno por parte de la justicia porteña. Sí, totalmente. Bueno, lo que pasó fue que en una primera instancia del Consejo Consultivo, junto con yo de algunos comuneros opositores y algunas otras organizaciones del barrio, se presentó el recurso de amparo pidiendo la acción de la suspensión de la obra por un montón de irregularidades, ¿no?, que habían en la misma. Y bueno, en una primera instancia hubo un fallo que había determinado dicha suspensión. Obviamente los actores, en este caso Grupo IRSA, la constructora Portland y el gobierno de la ciudad, apelaron dicha cautelar y en la Cámara se ratificó la resolución previamente tomada, por lo que no hubo lugar a la apelación, digamos, de estos actores que recién comentaba. Así que, por suerte, sí, al tener la resolución ya ratificada, bueno, podemos decir que una pequeña y muy importante victoria para los vecinos y vecinas de Caballito. Es importante este paso, por eso lo queríamos destacar y difundir. ¿Y cuál sería el paso siguiente? Bueno, la idea nuestra es obviamente ir por la propuesta de siempre, que es el parque de 16 hectáreas en todo lo que es el playón ferroviario de Caballito, porque bueno, si bien Grupo IRSA posee una gran parte de todo este terreno, a punto tal, bueno, que lo que vos comentabas anteriormente, ¿no?, edificios eran 1.188 viviendas y más de 28.000 metros cuadrados de comercio, por lo que, bueno, eran torres y shopping, las dos cosas que no queríamos. Nuestro proyecto es que haya un parque en ese sector, y bueno, ahora la idea es profundizar otra vez eso. Ya en su momento se han presentado proyectos previamente a nivel legislativo, y bueno, ahora hay que profundizar eso para obtener lo que nos merecemos una buena vez. Es interesante llevar una imagen a la radio, es difícil, pero voy a intentar llevarla. Es que cuando uno pasa por la zona donde se habían iniciado las obras, por lo menos ya no se ven, no se ve la maquinaria y todo el inicio de la obra que se había empezado allí a construir. Esto se podría leer como una pequeña victoria. Y ahora te quiero preguntar cuán importante es la organización de los vecinos y vecinas para ejercer una presión, por ende llevar este caso a la justicia, porque si no el gobierno de la ciudad avanza, ¿no? Totalmente, como decís vos, bueno, y encima en un contexto muy muy desfavorable, ¿no?, para que los que todo lo relacionado a manifestaciones callejeras y demás, tratando de respetar un poco todo lo que no viene pasando con la gente ni el tratamiento. No casualmente, estas obras empezaron en plena pandemia, en pleno aislamiento, con permisos falsamente otorgados, ¿no?, para seguir, ¿no?, con la era de las irregularidades que viene sucediendo desde el año 99 con todo este tema, perdón, para continuar con todas estas irregularidades. Bueno, ellos siguieron y se pusieron a trabajar en plena cuarentena, por lo que hubo que replantear también la organización acá en el barrio, pero bueno, por suerte esta vez no lo frenamos con un corte en Acoite y Rivadavia como venía sucediendo, sino con otro tipo de organización virtual, yendo de a grupos pequeños a hacer distintas cuestiones administrativas y yendo a instituciones, golpeando puertas, mandando mails a los fiscales, digo, haciendo un montón de cosas que en cierto punto, bueno, terminaron funcionando para ejercer la presión suficiente para esta resolución que termina siendo favorable, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, fue la militancia barrial en torno a este tema, pero por suerte dio sus frutos. Estamos hablando con Juan Pose, él es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6 del barrio de Caballito, hablando sobre el freno, digamos el aval de la justicia para frenar la construcción de las megatorres en los terrenos aledaños al ferrocarril del Sarmiento y más pegadito también a lo que sería el estadio de Ferro, para quienes no conocen esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Te quería preguntar, Juan, ¿quién es el juez o la jueza que intervino? No escuché bien la pregunta. ¿Quién es el juez o la jueza que intervino? Ahora se me borró de la mente. No hay problema. El nombre, te lo averiguo, pero la realidad es que, bueno, hubo un fallo en primera instancia y después la ratificación la dieron en la Cámara de Apelaciones del Juzgado Administrativo de la ciudad. Sí, sí. Claro. Es como que fue en conjunto, digamos, en una primera instancia y en una segunda. Hay otra cuestión interesante también que me gustaría poner en agenda, es esto de el blindaje mediático que tiene el gobierno de la ciudad para llevar adelante este tipo de obras, donde aparece la noticia y nos enteramos a través de un medio tradicional como Página 12, pero bueno, de una manera marginal, en un espacio pequeño del diario papel y digital. Pero te quería consultar cuán importante es para ustedes tener una relación con los medios vecinales, con los medios populares, comunitarios, alternativos. Y bueno, es importante para la estrategia de difusión también, porque son ustedes los medios, digamos, locales, son los primeros en aparecer y consultarnos por el tema, y son los primeros que tal vez hacen una primera bajada de línea de lo que realmente está pasando, porque, bueno, cuando uno va allá a medios de mayor envergadura, de mayor llegada, las líneas de ellos, digamos, no corresponden. Mucho menos en este contexto donde solamente se habla de un solo tema. Imagínate que para poder conseguir la repercusión necesaria para que te levante un medio, bueno, solamente con un fallo de la justicia se logró. Por lo que, bueno, el apoyo de los medios como ustedes es importante y la verdad que nos ayuda un montón. Más allá de las acciones que nosotros hagamos en los lugares y demás, es un conjunto de cosas que nosotros tenemos en cuenta y que nos dan un montón de ayuda. Así que sí, es importante para un primer envión, para poder llegar después a algún medio con mayor tirada, ¿no? Juan, si un vecino o vecina quisiera acercarse a, digamos, al Consejo Consultivo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué tan importante es la participación en los consejos consultivos de los comunas de la ciudad de Buenos Aires? Perdón, no te escuché bien. Sí, ¿qué tan importante, digamos, es la participación en los consejos consultivos de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, si se le diera realmente, o sea, si el gobierno de la ciudad le diera realmente la importancia que además no solamente se merece, sino que le corresponde a los consejos consultivos, y no solamente a los consultivos, sino a la comuna en sí como organismo, porque ellos mismos lo escribieron en la constitución de la ciudad, sería mucho más importante de lo que son hoy en día. La verdad que nosotros, nos es muy importante, de todas formas, porque es una herramienta que nos da para poder nuclear todos los actores que vienen realizando trabajos en el barrio y articulando entre sí. Entonces, bueno, como espacio de articulación de fuerzas es la verdad muy bueno. Nosotros veníamos ya con esto, porque esto, bueno, el conflicto tiene 20 años, imagínate que los consejos consultivos ni existían en ese momento, pero bueno, hoy por hoy es el el lugar donde nos estamos utilizando muchas veces para organizar y de ahí sacar propuestas. Lo mismo, bueno, se van acercando vecinos y vecinas nuevos y bueno, ayuda también, ¿no?, a lo que es la difusión y demás. Bien, Juan, te agradecemos tu paso por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y por supuesto seguimos en contacto para seguir difundiendo este tema. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el contacto y estamos al habla. Ok, un abrazo grande, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Juan Pose, integrante de la Junta Comunal, perdón, del Consejo Consultivo de la Comuna 6.